sólido futuro. Muy buenas noches, estamos en Radio Topo en el 101.8 de la FM y estás escuchando Colmenas Tapizadas. También nos podrás escuchar en las remisiones de Radio Almaina en Granada, los miércoles a partir de las 2 de la tarde en el 88.5 de la FM. Para comenzar el primer programa de este 2020, vamos a viajar a la Alemania capitalista de la década de los 70. Conoceremos la lucha sin cuartel de un grupo de mujeres que decidió empuñar las armas en nombre del feminismo. Entremos a conocer la organización Rote Zora. Rote Zora, o Zorras Rojas en castellano, fue un grupo de lucha armada de mujeres que se dio a conocer por primera vez en 1977 con un ataque a la Cámara Federal Alemana de Médicos. Aunque aquella no era su primera acción. En 1975 el Tribunal Constitucional Alemán declaró en sentencia firme: la vida que se está desarrollando en el útero de la mujer tiene beneficio jurídico propio y por ende debe ser protegida por la Constitución. Este beneficio jurídico propio es prioritario al derecho de la mujer a su autodeterminación. Cuatro días después, el 4 de marzo de 1975, y a modo de respuesta a esta sentencia, las autodenominadas mujeres de las células revolucionarias atacaron el Tribunal Constitucional en Karlsruhe con una bomba. Esas mujeres no eran otras que las que posteriormente pasarían a ser conocidas como Rote Zora. Oh, Como ya hemos comentado en otros programas de Colmenas Tapizadas, la década de los 60 generó en muchos sentidos un marco ideológico y un cuerpo discursivo, al que los años 70 dotarán de acción y también de acción violenta. Y las mujeres que componían Rotezora se pusieron manos a la obra. El 28 de abril de 1977, Rotezora atacó la Cámara Federal de Médicos en Colonia con una bomba. Era su aporte a la noche de Valpurgis, una suerte de noche de brujas que se celebra en Centro Europa la víspera del 1 de mayo. La Cámara de Médicos se había mostrado favorable a las penas de prisión por los abortos ilegales. Aquella acción, como otras de Rotezora, vinieron acompañadas de un texto reivindicativo. En el de la Cámara de Médicos le dirigieron unas palabras a Severing, antiguo nazi y miembro de la SS, que en 1977 era miembro del CSU, ¿no? De estos sociales. Estos son democristianos, ¿no? ¿Democuá? Democristianos. Y también era, por aquella fecha, presidente del Colegio Oficial de Médicos. A él le dedicaban estas palabras. No te protege ningún muro. Estamos al acecho. La Rotezora vamos a entrenar y a darte una paliza. Vamos a incendiar tu coche. Vamos a arrasar tu jardín y a demoler tu chalet. En 1977 tiene lugar el denominado Otoño Alemán, una ola de represión contra parte de la izquierda radical y del movimiento de mujeres en relación con las acciones de la RAF contra el fiscal general del Estado, el director del Dresden Bank y el presidente de la Confederación de Empresarios. Dentro de esa ola de represión, Gudrun Nesslin, Jan Karl Raspe y Andreas Bader fueron asesinados en la cárcel Stuttgart-Stangen. Los órganos estatales disfrazaron esos asesinatos de suicidios, pero la izquierda radical asumió que los habían asesinado. Mucha gente se distanció de la lucha armada por miedo. Rotezora también relajó sus acciones. En aquella época, al principio de los años 80, pues estaba en auge el tema de la ocupación, donde parte de las Rotezoras se vieron involucradas. En 1980, Rotezora atacaba al abogado de un especulador inmobiliario en Colonia. En 1981, junto a las Células Revolucionarias, organización con la que vivían de la mano prácticamente durante toda su vida, distribuyeron en la zona del Ruhr miles de billetes falsos de tren de cercanías. En enero de 1981, Rotezora publicaba su primer manifiesto. Cada corazón es una bomba de relojería. En ese manifiesto, la Rotezora muestran verdadera madurez feminista y lucidez intelectual desde el punto de vista de las colmenas aquí presentes, afrontando debates que hoy en día siguen abiertos. Entre ellos, las zorras rojas explican el por qué decidieron como táctica el uso de la violencia. Cada mujer que ha lanzado una piedra, que no ha reaccionado ante baboseos de hombres retirándose sino devolviendo el golpe, entenderá el sentimiento de liberación que teníamos cuando destruíamos sex shops o detonábamos una bomba delante del Tribunal Constitucional Federal. Estas estructuras solo se pueden aniquilar si atacamos las condiciones sociales que nos destruyen. Atacar de diversas formas, pero siempre ligadas a nuestro odio irreconciliable contra esta sociedad. La manera armada de ataque es para nosotras una parte irrenunciable para la lucha de las mujeres. A La determinación en el uso de acciones armadas o violentas acompañaría a Rotezora hasta su disolución en 1995. Retomamos la historia de las Rotezora y nos habíamos quedado allí en 1981. En los años 80 se intensifica el desarrollo de las tecnologías genéticas y reproductivas. En el Tricont, como denominaban a los países víctimas de la colonización, se utilizaban estas tecnologías contra lo que los poderosos llamaban la explosión demográfica. Ejemplos brutales son los de Perú de Fujimori, donde se esterilizó a más de 200.000 mujeres indígenas, o la India, donde la esterilización forzosa afectó a casi 1 millón de mujeres. Rotezora respondió a estas salvajes prácticas dentro de Alemania, un país con conocida tradición eugenésica, que si bien en los años 80 no esterilizaba mujeres de forma forzosa, sí fabricaba los fármacos que eran enviados a Asia, África y Latinoamérica. En 1985 se celebró en Bonn el primer congreso estatal acerca de tecnologías genéticas y reproductivas. El 13 de abril de 1985, Rotezora atacó el Parque Tecnológico de Heidelberg con explosivos, como aporte a dicho congreso. Un año después, destruyeron el archivo del Instituto de Genética Humana en Münster y robaron algunos de sus archivos. El 27 de febrero de 1988, atacaron el Centro Biotécnico de la Universidad Politécnica en Berlín. Colmenas tapizadas. Radio Topo. What I say before I go forever. Antes de esos ataques con explosivos, las zorras rojas habían prendido fuego al coche del médico Joaquín Lindemann, artífice intelectual de muchas esterilizaciones. También habían quemado el coche de Heinz Kirchner, comerciante sexual, y la embajada filipina que permitió algunos de sus negocios. Bueno, eso que se llama turismo sexual o que han llamado turismo sexual, que es lo que viene siendo organizar a un grupo de maromos para ir a violar a niñas en otro país. También atacaron una factoría de Siemens por su relación con la industria armamentística y otra sucursal de la empresa Nixford, que planeaba el cableado con fibra en la República Federal Alemana. Además, quemaron sendos camiones de Cruz y Koch, empresas que fabricaban en cárceles y psiquiátricos. En junio y agosto de 1987, Rotezora atacó varias sucursales y la administración central de la empresa alemana Confecciones Alder, una empresa que fabricaba su ropa a través de Flair Fashion en Corea del Sur, una factoría donde las trabajadoras estaban en huelga protestando por unas condiciones de trabajo inhumanas. A ver si tomamos nota, Inditex. Durchstrich mich. Und du hast eine schwarze Lederhose und ein Nadelstreifen-Jackett. Das bringt's ja nun total. Du siehst so cool und lässig aus. Das macht mich doch ganz wahr. Du bist ein geiler Lederhosentyp. Ach, ich kann dich ja so ab. Lass mich an deinen Lederarsch ran. Lass mich dir zwischen deine Beine hauen. Hey, du, ich finde dich so geil. Mit deinen kurzen schwarzen Locken. Der Blick aus deinen braunen Augen durchdringt mich. Du hast eine schwarze Lederhose und dein Nadelstreifen-Jacket. Das bringt's ja nun total. Du siehst so cool und lässig aus. Das macht mich noch ganz wahr. Du bist so geil, meine Lederhosentyp. Ich kann dich ja so ab. Lass mich an deinen Lederarsch ran. Lass mich dir zwischen deine Beine hauen. Geh doch nochmal für mich hier lang. Mit deinem herrlichen Django-Gang. Geh doch nochmal für mich hier lang. Mit deinem herrlichen Django-Gang. Der Grund, warum sich die Frauen der Roten Zora zum militanten Widerstand gegen das System entschieden haben, war, dass damals die Einschätzung der politischen Situation so lautete, dass die Gewaltverhältnisse legal sind und dass die Unterdrückung erst durch Widerstand sichtbar wird. Weil wir Feministinnen waren und die gesellschaftliche Ignoranz gegenüber diesen gesellschaftlichen Verhältnissen nicht mehr ertragen konnten und diese Ignoranz nicht mehr weiter dulden wollten. Thank you. Los últimos ataques conocidos de Rotezora fueron en 1994 y 1995 contra la Policía Fronteriza Federal en Frankfurt-Oder por su persecución a refugiados en la frontera Oder-Neibe y contra empresas que hacían negocios vendiendo alimentos de mala calidad a los centros de refugiados. Parece que hace mucho, pero 1900 no está tan lejos y podemos seguir viéndolo ahora y hoy en nuestro planeta. 1994. 1994 y 95. Eso es. El último ataque fue contra un artillero en Bremen que vendía armas a Turquía y que eran utilizadas contra el pueblo kurdo. Os hemos contado decenas de acciones y tan solo una persona que pasase por que tuviese que ser juzgada. En abril de 2007, la ex miembro de Rotezora, Adrian Hershauser, fue juzgada por las acciones contra el Instituto Técnico Genético de Berlín, que se realizó en 1986, y una de las fábricas de Alder, en Baviera. Fue condenada a una pena de 2 años. Quizá encuentre un trabajo. No es que no me guste trabajar. Es que no me gusta la idea de reventarme para que los jefes se llenen los bolsillos. No me parece justo. Los trabajadores deberían quedarse con los beneficios. No, no, sí estoy de acuerdo. Apuesto a que en el futuro será así. Estás escuchando Colmenas Tapizadas. Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. Que tan solo Adrienne Hershauser fuera condenada por las decenas de acciones de Rotezora supone sin duda un triunfo como organización. Quizás, tal y como dejaron escrito en su cuaderno de prácticas, lo importante es la exactitud absoluta. Mejor ser demasiado pulcras que cometer la menor imprecisión. Cuaderno de prácticas muy recomendable. Pero además de esos consejillos para la buena práctica de la acción directa, a Rotezora dejaron textos y frases para el recuerdo. Nos quedamos con esta que cerraba su primer manifiesto: cada corazón es una bomba de relojería. No somos un frente de lucha más con el que se puede lucir las organizaciones. No somos la solución al problema fundamental, sino un camino. Nuestro camino feminista se determina desde las perspectivas políticas del movimiento de mujeres, de las luchas revolucionarias internacionales, y no meramente desde nosotras mismas. Y también nos dejamos una frase más: la impotencia es el disfraz de la cobardía. Por la noche, vida clandestina. Qué placer. Que eso es lo que yo quiero que haga la juventud. Simplemente, si queréis ahondar en la historia de Rotezora, tenéis disponible en internet tanto el documental de Olivier Ressler del año 2000, que es media hora y que, bueno, pues para los que no sabemos alemán, está subtitulado al inglés y es bastante interesante, y asimismo un libro que son 160 páginas en las que encontraréis muchos de los textos reivindicativos después de atentados y algunos de sus manifiestos, y la verdad que son muy interesantes. Este sí que lo encontraréis en castellano. Y bueno, recordamos que seguís en Radio Topo, que esto es el 101.8 de la FM. Que somos Colmenas Tapizadas. Que esto es Colmenas Tapizadas. Que si estáis en Granada y es miércoles, es porque estáis escuchando Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Y que, bueno, ya sabéis que esta canción anuncia la parte musical del programa. Ya hemos hablado de la historia que teníamos preparada hoy para vosotras. Y bueno, como toda esta historia se ha desarrollado en Alemania, pues bueno, pues lo que vamos a hacer es poner grupos alemanes en esta segunda sección del programa. De hecho, como habéis podido escuchar, si habéis escuchado todo el programa, La mayor parte de los grupos que habéis escuchado son de Alemania. Tan solo hay una excepción, que es suizo, aunque germanoparlante. Y casi, bueno, en la totalidad de los grupos participaban mujeres y en la mayoría habéis visto que había voz femenina, e incluso en algún grupo que es completamente compuesto por mujeres. Os emplazamos a que veáis los nombres y los títulos de las canciones cuando colguemos el podcast, porque no estamos preparadas para esto del alemán, nos cuesta un poquito. Hemos estado a punto de utilizar el traductor en internet para que nos lo dijese con voz metálica. Todavía es posible que lo es hagamos, ¿vale? Que podamos. A ver, vamos a intentarlo. Bueno. Basmachit nur Nachnamen sieben. Algo así. Pero que todavía no, o sea, sí, estas son las, sí, esto es lo que viene, vamos a ver. Sí, la canción, si la llevamos al castellano, se titula ¿Qué voy a hacer después de mi servicio comunitario? ¿Os acordáis cuando había que hacer la mili, la objeción o ser insumiso? Pues desde aquella época. La canción es de Die Salinos y el disco es del 81, ¿no? 1981. Venga, pues os dejamos con ellos. Esto eran los Die Salinos, que no sé si lo hemos dicho, porque en el fragor de decir la canción entera. Es nuestro magnífico alemán. Alemán de toda la vida. Pues, bueno, y ahora vamos a poner el primer grupo que ha sonado en el programa. Nada más presentaros de qué íbamos a hablar. Se llaman Glimps. Y la canción se llama A365. Y ahora vamos a poner la otra cara de ese single, que es de 1979. Esta era la excepción que decíamos que eran suizos. ¡Suscríbete! Bueno, nos encanta esta canción, pero más nos encanta la que os pondremos al finalizar este programa, que es de un grupo que se formó, ¿no? Que formó esta banda años después y que es una canción, vale, bastante brutal. Sí, ahora vamos a poner a otra de las bandas que han sonado durante el programa. Estos son Hansaplast y la verdad que para mí un descubrimiento total. Durante toda la semana he pegado escuchándolos. Los que nos sigáis por las redes habréis visto que he puesto alguna canción. Y muy cañeros, muy tempraneros también. Lo que os vamos a poner ya es un poquito más adelante, desde 1983, y la canción se titula Got in Bed. Sich gehört. Was, du weißt nicht, was das heißt, gut im Bett, nass zu sein. Bist du blöd, gut sein als Action. Der Typ muss natürlich hart sein, sonst ist verkehrt, hat sich im Zimmer geirrt. Also lass dir sagen, Lust musst du haben. Nicht dabei lachen, sondern atemlos keuchen. Becken langsam wippeln und dann immer schneller, schneller, schneller, schneller zucken. La la la la la la la la la la. Ist er verkehrt, hat sich im Zimmer geirrt. Also lass dir sagen, Lust musst du haben. Ich bin echt gut im Bett, jetzt weißt du, was das heißt. Kalt darf's nicht sein, alt darf's nicht sein, breit darf's nicht sein. Ne Nummer musst du bieten wie die Zirkusathleten. Nicht dabei lachen, sondern atemlos keuchen. Becken langsam wippen und dann immer schneller, schneller, schneller, schneller zucken. La la la la la la. Jetzt weißt du, was das heißt? Kalt darf's nicht sein, alt darf's nicht sein, breit darf's nicht sein. Ne Nummer musst du bieten, nicht so verbieten. Bueno, pues estos eran Hansaplast. Y después de Hansaplast, vamos a poner una canción de Bluetat, que es de 1983, que salió editada en un cassette, solo en cassette. ¿Qué es que, eso? Y que, pues ya la están volviendo todo el mundo a sacar cassette. Bueno, es verdad. Y que esto, la canción sí que sabemos pronunciarla, es en inglés. Sí. Heaven's Door. Muy bien. Sí, es fácil. Fácil. Y que la podéis encontrar en un recopilatorio del 2013 que aglutinó las grabaciones de este grupo desde 1981 hasta el 84. Heaven's Door, Bluetat. estos cristales rotos? De, supongo que serían de la puerta del cielo. Más o menos, ¿no? Era eso, Heaven's Door. Sí. Era una puerta cristalada. Hoy que estamos en un día señalado en el que vienen unos señores... me da igual, si hay niños que lo escuchen. Pensaba que no íbamos a hablar de esto. ¿Vale? Están disfrazados. Están disfrazados porque si no, no podrían estar uno en cada ciudad y en cada pueblo a la vez. ¿Vale? Y los regalos... Son los padres, ¿no? Son los padres, ¿vale? O sea, vale, ya está, son los padres. Bueno, que no pasa nada. No, no hagáis caso al periódico Aragón, que había publicado no sé qué mierda de publicidad de Imaginarium, que hacía como que habían robado unos señores disfrazados de Reyes en el almacén de Imaginarium. No, de verdad. Sí, sí. O sea, hay periódicos que si dejasen de editarse ya, sería... Creo que les quedan bien, cuatro telediarios, bien, de todas formas. Y bueno, y hemos estado hablando un ratito de este grupo suizo, de los Glimps, que hemos puesto las dos caras de un single del 79, y la verdad es que no podíamos pasar por alto, ya que los poníamos, no podíamos pasar por alto a otro de los grupos. O sea, al grupo que montaron después, sí, que bueno, que se llaman Grauzone, y que esta canción, vamos, es brutal. Hay que escucharla. Parece mentira que sea del 81, sí, hemos dicho. Sí, 1981. Pero es que es moderna, no lo siguiente. O sea, modernos de ahora. Sí. Escuchad esto. Yo lo siento, pero está tan, tan, tan, tan bien. Y todos queremos ser un oso polar. Sí, un oso polar y estar ahí pasando frío. Que se pone la cosa un poquito tensa. Bueno, al final, pero es que quiero ser un oso polar, en el frío polar, y entonces ya no tendría que gritar. Todo estaría muy claro. Pero sí, ahora ya los que gritan son los de la derecha y la ultraderecha, ¿no? O sea, estos son los más gritones. Los más llorones. Bueno, hay que saber llorar en pandilla, chaval. Sí. Bueno, hasta aquí Colmenas Tapizadas en nuestro programa 10. Número 10. 10, bien, sí. Un tem. Nada, uno más, es el primero del año. Esperemos llenar todos los domingos. Y bueno, nos vamos de vacaciones algún día, pero también es probable que os dejemos algún programa. Bueno, no adelantes cosas que no has hecho. O sea, esto ya iremos fluyendo. Esto es fluir. Fluiremos. Queremos deciros que escuchéis Radio Topo en el 101.8 de la FM. Que si vivís en Teruel, por ejemplo, pues no os va a llegar, pero que aguanten el chaparrón. Qué bueno que Teruel existe, de verdad. Que nos escucharéis por streaming. Esperamos que alguien nos escuche desde Teruel. Que escuchéis también la Radio Libre de Grana. Radio Almaina. Y todas las radio libres que tengáis a vuestro alcance. Que ahora, si podéis comprobarlo, si antes lo oíais mal, pues Radio Topo ahora se oye magníficamente. Estamos casi que lo escucha todo el mundo físico, o sea, más allá de las fronteras de la ciudad. Así que, pues nada, os dejamos con nuestra sintonía de cierre y, como siempre, yo os recomiendo que seáis malas, que desobedezcáis una ley al día. Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started.